llegado tarde. Esto va para toda la gente de la provincia del norte, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, de parte de Cholo y de los Charros. Llévalo, amor, llévalo. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya no.